todas unidas, mano a mano, cuidadoras y limpiadoras de casa, podemos avanzar a hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. Buenos días o tardes. Mi nombre es María Teresa López. Estimados radioescuchas, hoy escuchas a las trabajadoras del hogar con la organización de nuestras manos, aquí en Radio Santana 104.7 FM. Nos escucharás los días martes y jueves con dos horarios, de 9 a.m. y la repetición a las 12 del mediodía. Gracias. El tema que resaltamos hoy es muy importante, ya que muchos de nosotros no sabemos o lo pasamos por desapercibido, porque acontece muy pegado a otras conmemoraciones. El día del cual estamos hablando es el 28 de abril, día de conmemorar al trabajador caído, al trabajador que ha tenido un accidente durante el trabajo o desafortunadamente muerto por falta de salud y seguridad en el trabajo. El 28 de abril, en Estados Unidos, se conmemora una de las fechas más significativas y solemnes. Es el día de la conmemoración de los trabajadores que, por no prevenir que se lastimaran, han resultado heridos con enfermedades relacionadas con su empleo o incluso han fallecido. Esta fecha coincide con el aniversario de la creación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, se llama la agencia. Se creó en 1971. Y organizaciones como la AFL-CIO, que es la Federación de Trabajadores a nivel nacional, y el Congreso de Organizaciones, utilizan este día para renovar la lucha, para tener entornos laborales más seguros, lugares de trabajo más seguros, cada vez más seguros, que OSHA procura que sean así a nivel nacional y cada estado reproduce con sus leyes. Bajo el lema recordar a los muertos y luchar con todas las fuerzas por los vivos, renovamos esta lucha por los trabajadores. Mi nombre es Silvia Hernández. Conmemoremos a nuestros compañeros caídos cada año el 28 de abril. Pasamos a una pequeña pausa con la canción Sexo Débil de Jaime Camil. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil, ¿quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Tienen mil palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo, son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan. cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vence cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar. En caminos. Soy Dora Trejo. En el 28 de abril se eligió porque coincide con el aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional OSHA. En 1971, en este día, organizaciones como OSHA, gobierno y sindicatos realizan ceremonias para conmemorar la fecha. Hay organizaciones como Nacional Coach que se toman muy en serio lo de la salud y seguridad en el trabajo. El Día de los Trabajadores Caídos es una pausa fundamental para recordar que la seguridad en el lugar del trabajo es una prioridad, evitando tragedias mediante la prevención, según la agencia OSHA. Les saluda Isaura Trejo. Soy María Torres. Durante la Semana Conmemorativa de Trabajadores Fallecidos, la WMW, por sus siglas en inglés, líderes, trabajadores, organizaciones, familiares de sobrevivientes y activistas de alrededor del mundo se reúnen para tomar acción. Juntos recordamos a aquellos que perdieron la vida, se lesionaron o sufrieron enfermedades en el trabajo. Juntos renovamos nuestra llamada para luchar por el lugar de trabajo seguro. La Semana Conmemorativa de los Trabajadores Fallecidos es una oportunidad para estimular la sanación, construir el poder de los trabajadores y de la comunidad e intensificar sus campañas. Ahora escucharemos la canción de Las Chingonas con los Jornaleros del Norte. Para ir a trabajar, luchadora, un café caliente y un pedazo de pan para el hambre espantar. Ella es una mujer que no se deja vencer, si se cae vuelve a florecer. Ella es la chingona. Piedras del camino la sabe esquivar, habilidosa. Conoce el rechazo, el engaño y la maldad, siempre valiente. Ni las tormentas fuertes han podido quebrarla. Camina de frente con la mirada alta. A ti los jornaleros del norte. Antes de despedir el programa, les pido que tomen un minuto de silencio en casa, en especial por la trabajadora del hogar, María Florinda Ríos Pérez, una mujer de Guatemala de 32 años, que fue disparada y asesinada en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Esto sucedió en noviembre del 2025, y claro, lo haremos por todos los trabajadores de cualquier industria que hayan fallecido. Muchas gracias por su tiempo y recuerden que nos están escuchando en la radio de Santa Ana 104.7 FM con las trabajadoras del hogar de Orange County los martes y los jueves a las 9 a.m. y se repite a las 12 p.m. del mediodía. Gracias por sintonizar Radio Santa Ana. Mi nombre es Iris Zúñiga. Y nosotras somos la organización de nuestras manos. La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Este es el nuevo ritmo para ir a bailar, cogiendo el paso todos a gozar. Eso. La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Cada quincena hay tiempo para ir a bailar, cogiendo el paso a todos a gozar. Estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja. Y es que nos asusta tanto tener nuestro tiempo, pararnos a pensar, decidir cada día qué viento tomar. Nos da mucho vértigo la libertad. Es que nos asusta la incertidumbre, faltar a la rutina, saltarnos las costumbres, correr la cortina, encender la lumbre para una nueva posibilidad. A ver quién se atreve a ir a contracorriente.